11:15, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 13 de junio, y vamos a quedarnos con actualidad dentro del marco educativo, porque vamos a hablar de, bueno, pues los ubriqueños jóvenes que durante estos días estudian, trabajan a destajo para, pues precisamente, presentarse mañana a lo que va a ser el inicio de la que se ha denominado como la última selectividad de la historia. Mañana comienza la selectividad, la prueba de acceso a la universidad. Y en nuestra localidad ya saben que se desarrolla cada año en el IE Los Remedios, un modelo que cambiará y bueno, pues se va a utilizar ahora otro sistema, en principio a partir del próximo año, que todavía no está muy bien definido, pero se habla de un nuevo modelo de reválida recogido pues por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la conocida como la Ley LONCE. Nosotros vamos a hablar de la actual selectividad, de cómo los alumnos ubriqueños van a afrontarla durante los próximos días en el IE Los Remedios. Y lo vamos a hacer pues con el director de este centro, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, según recoge los diferentes medios informativos en el día de hoy, terminará mañana, arrancará mañana lo que va a ser la última selectividad conocida tal como la conocemos, ¿no? En la actualidad, un modelo que, bueno, pues tiene 41 años de vida, por la que hemos pasado muchos, y que, bueno, pues se va a despedir para dar paso a otro nuevo modelo que en realidad tampoco está todavía muy bien definido. Yo no sé si vosotros en la comunidad educativa lo tenéis claro. Sí, bueno, tenemos claro cómo está la situación. Es verdad que el modelo como tal, en base a la legislación actual, pues termina este año ese modelo. El siguiente modelo, que naturalmente existirá en breve, pues está todavía a la espera de legislarse. Es decir, como tú hiciste la entradilla antes, la LONCE establece una serie de mecanismos nuevos, una nueva selectividad, una nueva prueba de acceso que todavía no está desarrollada legalmente en términos. Por tanto, lo único que tenemos ahora mismo es un acuerdo del ministro de Educación en funciones con los rectores de las universidades públicas de toda España, en que el modelo va a ser muy parecido al de la actual selectividad. La LONCE efectivamente marca que tiene que haber luego una reválida para que todo el alumnado que termine segundo de bachillerato, el título de segundo, lo tenga en esa prueba final. Es decir, que hasta ahora el alumno de bachillerato terminaba en su centro, sus profesores aprobaban, si tenía todo el curso ya tenía el título de bachiller. Ahora la LONCE establece que esas notas que nosotros le damos son el 60%, la prueba final será un 40% y entonces tendremos el título de bachiller. Luego puede aparecer otra prueba general, luego puede aparecer otra prueba por facultad. Bueno, es decir, que no me gusta a mí hablar mucho de futuribles porque no tiene sentido, ¿no? Son borradores y ya digo, lo único que hay a fecha de hoy es un acuerdo verbal entre un ministro en funciones que termina en breve y un conjunto de rectores que, bueno, que esperarán a que legalmente haya algo. Por tanto, habrá otra selectividad naturalmente, habrá una prueba general, habrá pruebas por facultades, no lo sabemos, pero es verdad que el modelo actual termina con hoy, ¿no? Sobre todo porque, según tengo yo entendido, en Andalucía no se está muy por la labor de que haya tantas pruebas, estar sometiendo a los alumnos a tantos exámenes, sino que se pretende, en cierto modo, pues aglutinar, ¿no? Y que una única prueba sirva para todo. Eso es lo que se dice que en Andalucía se quiere, pero esto, pues claro, todavía no se sabe, ¿no? No, claro, eso hay que legislarlo. O sea, que es verdad que nosotros podemos tener intenciones o la Consejería de Educación puede tener intenciones, pero naturalmente lo que se sustenta en nuestro trabajo legal es que qué normas están escritas y aprobadas, ¿no? Y nos guste más o nos guste menos, la LONCE está aprobada con todas sus características y todas sus virtudes y defectos, y por tanto tenemos que aplicarla. Eso significa que naturalmente tienen que legislar un sistema de acceso a la universidad que todavía no lo han hecho. ¿Cuándo? El alumnado de primero de bachillerato se matricula el día 1 de julio y no sabe, y el de segundo de bachillerato del año que viene no saben cómo van a acceder a la universidad. O sea que esperamos que en breve Es verdad que las elecciones son una cortapisa o un elemento distorsionador, ¿no? Pero quien paralizador desde luego, ¿no? Las funciones sí, tiene que legislarlo, ¿no? Sí, paralizador desde luego sí que son, ¿eh? En las elecciones, un elemento paralizador, eso sí que. Y a esos efectos, sí. En fin, incertidumbre que futuro, se genera, futuro, sí. Claro, para el alumnado especialmente y para el profesorado también, que tendrá que explicarle luego al alumnado cuál es el procedimiento ¿cómo? Y cómo, porque claro, es interlocutor directo que tiene un alumno, ¿no? Su profesor, su tutor, sí, y sí. En esta recae la labor de explicarle, de darle a conocer y de pues formarlo de la mejor manera posible para que pase toda esa serie de pruebas que en el futuro podría tener que pasar. Bueno. La cosa es que bueno, pues un poco de incertidumbre sí que genera. Sí. Mañana sí que van a tener suerte los que terminan, porque mañana va a ser esa última selectividad y bueno, pues por lo menos yo sé que lo tenían claro. Además, es un proceso pues que lleva ya más de 40 años implantado, ¿no? En España, se sabe cómo es y funciona, cómo funciona exactamente. Ya hay experiencia al respecto, hay consejos que dar por parte de los profesores y demás. Y bueno, pues es distinto. Y mañana arranca la selectividad en Andalucía, en concreto en nuestra localidad, pues acudirán alumnos pues de todo nuestro municipio, no solo de Río Los Remedios, y también de la comarca, ¿no? ¿Quiénes son los que participan en la selectividad? Sí, pues vienen por la comarca de la Sierra, como tú estabas comentando. Somos la sede número 11 de los tribunales de acceso a la universidad, de la Universidad de Cádiz. Estamos englobados dentro del campus de Jerez y somos la sección del IES Nuestra Señora de los Remedios, un convenio que llevamos eso más de 20 años con la Universidad de Cádiz, que creemos que es muy interesante para nuestro alumnado, también para nuestra comarca, porque va un poquito más cerca de tener que desplazarse a Jerez, y naturalmente para el alumnado de Ubrique, pues a lo largo de los años hemos visto que es súper interesante que ellos se examinen aquí. Es verdad que tienen que estudiar las pruebas exactamente igual que el resto del alumnado, pero bueno, duermen en su casa, comen en su casa y ese porcentaje de fuerte aleatorio y de buen estado físico, bueno, pues conseguimos que lo tengan estando aquí. Pues como tú me preguntabas, claro, pues vienen de todas las localidades de nuestra comarca, ¿no? Vienen del Carlos III de Prado del Rey, de Villamartín del Castillo de Matrera, de Bornos del Convento, luego vienen también del Fuente Alta y del Fuente Grande, ¿no? De Olvera, del Saframagón de Olvera, del Fuente Alta, de Alcalá del Valle y todo el alumnado de Ubrique. O sea, en total tenemos un número máximo este año de 362 alumnos que no habíamos tenido nunca en las pruebas de selectividad que comienzan mañana. O sea que el mayor número de alumnos, por tanto, ¿no? De todas las pruebas que se han llevado a cabo aquí. No sabemos si es por ser el último modelo tal y alumnado que a veces se presenta a su binota, pues este año se ha presentado en un número mayor. Nosotros teníamos un grupo bastante grande, ¿no? De más de 70 alumnos de segundo de bachillerato que han aprobado mayoritariamente y presentamos en nuestro centro, que es el único dato que yo tengo como tal, ¿no? Son 84 que presenta el IES Nuestra Señora de los Remedios y hasta el 362 que son el total que vendrán a nuestra sede. Pues un buen número de alumnos, ¿no? Lo que aporta también este centro, porque pues he podido ver de Olvera a dos centros, ¿no? Creo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centros serían, con el de los Remedios 8 centros, ¿no? Los que participan en lo que la selectividad en el Hilo Remedio total, en total, y de ellos pues 84 alumnos pues pertenecen al Hilo Remedio, aporta una gran cantidad, ¿no? de alumnos en este sentido. Sí, muy bien, o sea, nosotros hemos tenido 3 segundos de bachillerato, uno de ciencia y otros 2 de humanas y ciencias sociales, que han tenido un aprovechamiento muy bueno, prácticamente el 93% de este alumnado ha aprobado segundo de bachillerato de forma brillante y por tanto, bueno, pues tienen toda la oportunidad ahora en junio de presentarse a la selectividad. Sabemos que, claro, el procedimiento está muy rodado, como hemos comentado antes, pero claro, al alumnado de la prueba extraordinaria de CETIPES le queda bastante restringido el acceso a las plazas universitarias, ¿no? Sabemos que el sistema de distrito único, todo el alumnado se presenta con la nota 60% del bachillerato y 40% de la prueba de acceso a la universidad, luego saca una nota global sumando estos 2 porcentajes y con esa nota pide una plaza en todo el distrito único andaluz, ¿no? Por tanto, Ahora la gente que aprueba y tiene su nota, pues tiene muchas posibilidades de pedir la plaza en la universidad, en la facultad que quiere. Sabemos que luego el alumnado, es verdad que nos queda muy poco, pero el alumnado de septiembre, pues se ve reducida, ¿no?, las plazas que ellos pueden solicitar, ¿no? Claro. Bueno, pues háblenos un poco de eso, ¿no?, de la selectividad, de cómo están organizadas las pruebas. Martes, miércoles y jueves son los tres días en los que se va a desarrollar la selectividad en el Hielo Remedio. Y bueno, pues por un lado, lo que sería el calendario, ¿no?, de lo que es la propia selectividad, de las pruebas que se van a desarrollar. Hay distintos exámenes, distintas pruebas, una obligatoria, la fase específica, en fin. Y luego hablar también de lo que va a suponer eso para el centro, ¿no?, porque hay que albergar a esa cantidad de alumnos, 362 alumnos, y seguir con el día a día porque todavía las clases continúan. Así que cuéntanos cómo la infraestructura, cómo vais a organizar. Bueno, eso, lo que comentábamos antes, ¿no?, la experiencia nos hace pues que no nos tiemblen el pulso y la rodilla para que todo esto funcione. Bueno, la infraestructura ya la llevábamos montada. Afortunadamente también este año hemos contado con la colaboración del IES Las Cumbres y del IES Francisco Fatou y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, que nos han traído 100 sillas, mesas de los otros dos centros, ¿no?, y por tanto, bueno, hemos tenido que buscar 262 nuestras. Eso ha hecho que tengamos que reubicar, aparte de ese alumnado que utilizaba esas sillas, mesas. Es verdad que el segundo de bachillerato ya estaba fuera y se presenta, pero bueno, todavía ha habido que hacer bastante ajustes de aulas y espacios. Bueno, eso, digamos, está dentro de nuestra labor de si quieres tener la selectividad en Ubrique, pues tienes que esforzarte. Nuestro personal de mantenimiento, de consejería, todo el mundo colaborando y de limpieza, pues están a pleno rendimiento. Todavía esta tarde se darán los últimos toques, porque claro, esperamos hasta hoy última hora. El alumnado también colabora de secundaria nuestro y lleva su silla en mesa al pabellón. Mañana se reubican en otros espacios. Esa parte, digamos, prácticamente solucionada. Y siempre queremos que tanto el tribunal, que no tiene nada que ver con el centro, ¿no?, un presidente, un secretario y 8 vocales que vendrán mañana a las 8 de la mañana. Ellos tienen una zona que especialmente les preparamos para que tenga la sede del tribunal. Se hacen cargo totalmente del pabellón, de los accesos y queremos que tanto este tribunal como el alumnado tenga las mejores condiciones. Esa parte de infraestructura, ya digo, hasta esta tarde los servicios de limpieza nuestro y también colaborarán los del Patronato Municipal de Deporte. Bueno, esperemos que esté todo perfecto. Luego en la parte del alumnado también nos interesa mucho, ¿no?, que tanto nuestros alumnos como los alumnos de la comarca hagan muy buen examen, sobre todo para que luego puedan seguir accediendo a una plaza de la universidad la mejor que quieran, en la facultad que quieran y puedan competir con todo el alumnado de Andalucía. Pues eso, mañana, como tú comentabas, es el día clave, ¿no? Mañana, martes 14, hacen los tres primeros ejercicios de la prueba común, que es la que le da luego el porcentaje fundamental, y son tres ejercicios que todo el alumnado tiene que hacer mañana. Con tranquilidad, si los que nos estén escuchando, los padres, cada centro va a venir con un profesor de su instituto, o sea, un profesor suyo que los conoce, que lleva las tarjetas selladas. Bueno, no, ellos no tienen que preocuparse más que está aquí a las 8 de la mañana. Entre 8 y 8 y media se van a citar, se van a ver que tienen toda su documentación. Este profesor les pasará su lista, les dará la tarjeta y entonces ya pasarán al tribunal, será a cargo de ellos. A las 8 y media empieza la primera prueba, que es la de texto de lengua castellana y literatura. Decimos también que es fundamental. Un índice de dificultad, bueno, grande, pequeño, pero necesitamos que todo el mundo haga esa prueba bien, ¿no? Sabemos que el porcentaje de la prueba de lengua es la que marca, y si no hay en el tipo de examen o en la pregunta o en el temario que caiga, no hay nada raro, que no lo esperamos, por supuesto, esa es la suerte, pues que ellos hagan un buen examen de lengua castellana y empiecen bien la selectividad. se notan los nervios en esta primera hora, ya digo, 362 respirando y transpirando, hay que tranquilizarlo y ya van contando los nervios, están en el pabellón, en un espacio grande, o sea, relativamente para 300, para casi 400 personas, pero bueno, ya veremos que empiezan a sudar, mañana todavía tenemos una temperatura grande, luego parece que refresca, pero bueno, mañana... ese primer examen es clave, ¿no? Si es duro. Ya pasamos de él, bueno, pues ya respiramos, salen a las 10, tienen unos 45 minutos y arranca el de Historia de España y el de Historia de la Filosofía. Ahí han podido elegir ellos, o la Historia de España o la Historia de la Filosofía cuando se matricularon en la selectividad, y tienen el segundo examen. También creemos que es muy importante, es un tema que han estudiado, y por tanto tienen que hacerlo bien, ¿no? Puede que el tema en sí no lo tengan muy masticado, pero bueno, también confiamos en que la lengua, la historia de España, la filosofía, tiene que abrirle un porcentaje grande de la nota. Y si todavía no están machacados los pobres este mismo día, terminan a las 12:15 y empiezan a la 1, otros 45 minutos de descanso, se refrescan y demás, y tienen el idioma extranjero, mayoritariamente inglés, todavía queda alguna gente de francés, pero mayoritariamente de una y dos y media tienen el inglés. Es decir, que mañana un día muy denso, importante, y creemos que, bueno, que ellos saben de la importancia de este primer día, ¿no? Luego ya llega el miércoles y el jueves, y aquí sí que sería esa prueba de carácter específico, ¿no? Que también, bueno, pues son desde luego importantes para conseguir una nota de acceso adecuada. Y son las que, dependiendo del tipo de bachillerato, ¿no?, que haya seleccionado uno. Sí, sí, ya el miércoles y jueves ya no tienen todos la prueba, sino que, eso, como tú comentabas, según si ellos son de humana o si son de ciencias sociales o son de ciencia y tecnología, pues la asignatura que han ido eligiendo. Empezamos el miércoles, tenemos Historia del Arte y Matemática, los dos grandes bloques. Luego ya tenemos menor número de alumnos en química, en técnica gráfico-plástica, en electrotecnia y en literatura universal. Y luego terminan el miércoles con lenguaje y práctica musical, la tecnología 2, y el grupo grande tenemos de matemática aplicada a las ciencias sociales de 1, 2:30 el miércoles. Y luego el jueves ya, digamos, todavía más pequeña la asignatura, importante para cada uno de ellos, ¿no? Claro. El diseño, la geografía y la biología, temprano el jueves. Luego, a continuación, el dibujo técnico, las ciencias de la tierra y medioambientales, que hay mucho alumnado, la economía de la empresa y el griego, y terminamos el jueves a la 1 con la historia de la música, el dibujo artístico y las dos grandes, que serían física y latín. Hay un gran número de alumnos que después de los tres días pues todavía tienen sus pruebas importantes que le van a redondear la nota, ¿no? Luego nos queda el jueves por la tarde, por si algún tipo de alumno tiene una coincidencia, ¿no?, que se haya matriculado en dos asignaturas que coinciden en el calendario este que hemos dado, pues tienen la tarde del jueves para hacer esa posible incompatibilidad, que bueno, que eso no lo sabremos hasta mañana, cuando el tribunal tenga delante a todo el alumnado, pues ya sabremos si la tarde del jueves pues tiene algún tipo de alumno que necesite esa tarde, ¿no? ¿Cómo se les prepara? Ya no me refiero solo a lo académico, ¿no?, sino a lo extraacadémico, desde el profesorado, que imagino que se estará bastante implicado, ¿no?, con el tema de la selectividad para los alumnos de segundo, de bachillerato y demás. ¿Cómo se les prepara desde el punto de vista, no sé, un poco psicológico, desde el punto de vista quizás de consejillos, recomendaciones que se les puede dar? ¿Hay implicación en este sentido, ¿no?, del profesorado con el alumnado? Sí, claro, no queda más remedio. Sí, son nuestros alumnos, llevamos con ellos... en el peor de los casos un año, otras veces tres, otras veces cuatro o cinco, ¿no?, si están en el mismo centro o han venido de otro centro adscrito, y naturalmente necesitamos que ellos han culminado su segundo bachillerato y que luego pues hagan el paso previo de la selectividad. Esto se olvida muy rápido, es verdad que luego inmediatamente ya verán las familias que ya hay que hacer la preinscripción en la universidad, que luego tienen que buscar piso, que luego tienen que matricularse, que algo que le damos tanta importancia hoy luego es efímero a los tres días, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, esto así es en la vida. Y nuestros alumnos, pues naturalmente necesitamos que aprueben y que lo hagan bien. a veces desde el principio de curso les metemos una presión, ¿no? Y desgraciadamente enfocamos casi el curso de segundo bachillerato, lo enfocamos para preparar esa prueba. Didácticamente es un desastre. Yo, por ejemplo, como profesor de física, me encantaría que aprendieran bastante más física y que tuvieran conceptos, procedimientos, laboratorio, pero yo sé que cuando ha terminado el curso, ahora en el final de mayo, lo que tienen es la selectividad, por tanto, mucha parte de nuestra enseñanza tiene que ir encaminada a que hagan bien esa prueba, ¿no? Y por tanto, tenemos que enseñarles menos de la asignatura y más del concepto prueba-selectividad y prepararlos. Por tanto, desde el principio de año estamos preparándola. Ahora, en estos últimos días, pues también les decimos que se tienen que preparar como algo distinto. O sea, cuando tú te examinas en tu casa con tu profesor, te examinas de un tema, de dos temas, muy aquilatados, muy repasados. Ahora te examinas de una global, de una asignatura entera en un examen que decimos siempre que es de madurez, ¿no? Que tienes que saberte algo del tema, no voy a decir que no tienes que saber, pero tienes que saber explicarlo, ponerlo, hacer tu cuadro, hacer una entradilla bien, un final bien, porque el examinador no es tu profesor, no te conoce de nada, además tiene que corregir pues 200 exámenes, por tanto aquello tiene que estar bien escrito, clarito y que se vea el grano, ¿no? Decimos siempre que hay que estudiar, no queda otra manera, pero que luego a la hora de expresarlo gráficamente, pues también les preparamos en esa parte de tranquilidad. Luego la parte psicológica, claro, también sabemos el que es tranquilísimo, relajado, aquella que es muy nerviosa y está atacada con un controlito que le llamamos aquí, ¿no? Bueno, pues también le hemos quitado hierro, entonces sacamos estadísticas de los últimos años y el 98% aprueba, casi el 80%+ puede elegir la carrera que quiere, por tanto también le quitamos el hierro, ¿no? Y ellos saben que como han estudiado y nosotros tenemos claro que son en la gran inmensa mayoría muy buenos estudiantes, pues van a hacer una selectividad buena, o sea que ese lavado de cerebro nosotros no lo creemos porque es verdad que son buenos alumnos y por tanto le decimos que están en su casa, que vienen a hacer una prueba más, una prueba de madurez y que lo único que va a servir es para recolocarlos, lo que tú comentabas antes, claro, las pruebas específicas. El alumno que quiera hacer una ingeniería o que quiera hacer magisterio o que quiera hacer una carrera que no tiene mucha demanda, pues nada, viene muy tranquilo, hace su selectividad y tranquilo. Aquel alumno de la rama biosanitaria, que sabemos que está muy demandada en Andalucía y en toda España, ¿no? Pues que necesita una nota lo más alta posible, pues que ese sí viene un poquito más presionado porque, claro, tiene que intentar arañar de todas las pruebas y sacar el máximo, ¿no? Ese 14 máximo de todas las pruebas. Bueno, pues en general, ya digo, ellos han estado viniendo hasta hace una semana, les hemos enseñado modelos anteriores y, bueno, y creemos que si no sucede nada, porque tu cuerpo tiene que estar perfecto esa mañana, a las 3 mañanas, pues yo creo que están bien preparados todos para hacer una buena prueba, ¿no? Si no, ya a estas alturas está claro que está todo hecho, ya no se puede hacer mucho más, ¿no? Cuando falta tan solo un día. No, ya han estudiado, les decimos que coman, que descansen esta noche y que mañana que vean poco fútbol, de España hoy un poquito y descansen, y que esta tarde último repaso muy leve y que mañana todo el mundo con las pilas puestas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues son los preparos en torno al desarrollo de la selectividad en nuestra localidad, en el Hielo Remedio, donde pues un total de 362 alumnos van a darse cita mañana de 9 centros diferentes, eran 9 centros los que van a participar, visto por aquí en la web que tenéis del Hielo Remedio, donde viene toda la información de la selectividad. Y bueno, pues sí que ellos seguro que preparados ya y concienciados, ¿no?, para esa prueba importante que van a tener que pasar mañana. Luego, además, dentro de otro ámbito, porque estos días son días de una enorme actividad, ¿no?, para los centros educativos, porque se suma, por ejemplo, en el caso del Hielo Remedio está todo lo que normalmente suele tener un centro y además la selectividad. Y todo lo que lo demás suele tener un centro, pues el fin de curso, las graduaciones, la entrega de nota y las matriculaciones de cara, bueno, pues al próximo curso. Y entre ellas, pues por ejemplo, la de los ciclos formativos que ofertáis en el Hielo Remedio. Remedios, que también, bueno, pues se abría el plazo el pasado viernes 10 de junio y va a estar abierto durante unas pocas semanas, poco más, del 10 al 25 de junio es cuando está abierto el plazo de presentación para las solicitudes del ciclo de grado superior, de los distintos grados que ofertáis, ¿no?, en este centro. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos un pie puesto en este curso, ¿no?, y terminando y haciendo todo lo que hay que hacer para terminar con aprovechamiento del curso y ya sin solución de continuidad, pues estamos metidos plenamente en el curso 16-17. Como se da la buena circunstancia que en nuestro centro nos metemos en todos los charcos y intentamos que todo lo que se pueda tener para alumnado ubrique esté, pues claro, tenemos los ciclos formativos, tanto los ciclos formativos presenciales de grado medio y superior, como los ciclos formativos a distancia, y este año el curso de acceso nuevo al ciclo formativo de grado medio. Todo, como has comentado tú, pues empiezan en plazos distintos. Las normativas, a lo mejor algún alumnado, alguna familia dice, ¿por qué no nos han dicho un poco antes? Porque lo supimos la semana pasada, o sea, no se crean que nosotros, la legislación, como hemos comentado antes, va con un retraso tremendo. Todas las órdenes que desarrollan la LOMCE se están haciendo progresivamente, cada día nos sorprendemos con una instrucción o una orden nueva, y efectivamente, pues, para pedir la plaza del curso 16-17, pues tenemos tres plazos distintos que, bueno, tú comentabas que la página web, pues efectivamente, sí, la página web del instituto la tenemos actualizada permanentemente. Todo el que quiera mirar, ahí hay enlaces con la consejería y enlaces con toda la página de escolarización de la Junta de Andalucía, pero nosotros remarcamos ahí todas las fechas. Ya está abierto en el plazo de 15 días las solicitudes para el ciclo, para todos los ciclos que se dan en Andalucía. Nosotros somos centro de referencia de la asistencia a la dirección, un ciclo de grado superior funciona fantásticamente bien y por tanto la solicitud es importantísima porque hay un número de plazas limitado, llegamos hasta 190, 160, pero lo piden de toda Andalucía, por tanto si hay gente en Ubrique que quiere hacer el ciclo a distancia porque sus características laborales, familiares le impiden venir cada día a clase, pues ahora están en la posibilidad de pedir el ciclo a distancia este de asistencia a la dirección que tan buenos resultados nos da. Luego, dentro del miércoles, pues se abre el de los presenciales. En toda Andalucía también, los ciclos de grado medio y de grado superior tienen otros 15 días para solicitar plaza, del 15 al 30 de junio. Los puede hacer in situ en los centros donde tengan ese ciclo o pueden hacerlo a través de la Secretaría Virtual, tenemos unos enlaces y todo el mundo puede hacer esa petición a través de Internet y de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. Multitud de ciclos formativos de todas las familias, naturalmente hay algunos que están muy demandados y por tanto recomiendo que si alguien está interesado en el año que viene, estamos hablando del año que viene, en junio de este año sí, ya tenemos que hacerlo, es pedir la plaza del ciclo formativo de grado medio o de grado superior. Y todavía algo más, nosotros, este año, como marcaba la LOMCE también, se establecen unos cursos para aquel alumnado de más de 16 años que no haya terminado la secundaria y que no tenga la posibilidad de acceder automáticamente a los grados medios, pues tenemos un curso que le abre la puerta al grado medio. Por tanto, una oferta más que se amplía para toda la comarca de la Sierra Gaditana, que es este curso de acceso al grado medio, que se va a hacer durante 4 días, por ámbitos, y bueno, prepara al alumnado y le aprueba directamente para en el curso siguiente ya puede acceder a un grado medio. Esta es toda la oferta que tenemos en el IE en los remedios. Al mismo tiempo, se solapa con la de adultos, ¿no? O sea, todo nuestro alumnado de adultos que quiere hacer la secundaria de adultos, el bachillerato de adultos, también tiene hasta el día 15 para pedir la plaza. Es verdad que como luego tienen que matricularse, y aquí no tenemos una falta de plaza, es decir, que todo el alumno afortunadamente de adultos que quiere venir a la JEFA al nivel 1 y al nivel 2 tanto presencial como semipresencial, o a los bachilleratos de ciencias de humanas o de sociales, tiene plaza, pues por tanto este periodo de solicitud ellos se lo toman con bastante más tranquilidad, ¿no? Es verdad que luego sí es obligatorio que del 1 al 10 de julio se matriculen, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a adultos y a la FP, ¿no? Si te has quedado muchas cosas de mi discurso rápido, sí, ¿no? Sí, sí, un poco a grandes rasgos, porque la verdad es que se podría entrar en detalle, pero no vamos a hacerlo porque sí. Ya sé que no tenemos tiempo, pero sí se puede entrar en detalle en cada uno de los ciclos formativos, hablar de las características, a quién va dirigido, el qué tipo de ciclo es, en fin. Todo esto que, como decíamos antes, a través de la web de el propio centro del IE Los Remedios, pues podrán tener esa información detallada. Y bueno, pues es un poco el día a día, lo que supone el fin de curso cada mes de junio para los diferentes centros de la localidad, en especial para el IE Los Remedios. Fernando, yo no sé si hay algo más que se nos haya quedado pendiente, sobre todo lo que es la actividad del IE, que quieras destacarnos. No, bien, ¿no? O sea, que nosotros con gusto hacemos este trabajo, ¿no? Y naturalmente seguimos abriendo puertas y colaborando en toda la enseñanza de nuestro alumnado, ¿no? Pedirle a las familias tranquilidad del alumnado de selectividad, que los ayuden, que les den las mejores condiciones en estos tres días. Luego automáticamente no se pueden olvidar, o sea que aparte cuando venga la nota de selectividad, luego ya el procedimiento de Distrito Único Andaluz, hay que pedir la plaza, hay que hacer el listado. Bueno, ya seguiremos nosotros informándoles también aquí en las pantallas y individualmente a cada uno, pues nada, que todo el alumnado, el nuestro, todo el Dubrique en especial y el de la comarca, pues que hagan una buena selectividad, la última que en este formato, pero sabemos que luego habrá otra, claro, o sea que los titulares de prensa son así de cortitos, porque por eso son titulares, pero naturalmente habrá otro tipo de pruebas que se llamará igual o no se llamará igual, pero que hará que el alumnado que termina bachillerato pues pueda seguir con las etapas universitarias, ciclo formativo de grado medio, ciclo formativo de grado superior, ¿no? Claro, sí, que son confusos, ¿no? Termina sí, la selectividad, sí. Claro, tal como la conocemos, pero hay otra cosa que va a sustituirla, claro. O sea que no es que se acabe ni mucho menos. Bueno, nos vamos a quedar con toda esa información que nos ha ofrecido desde el IE Los Remedios su director, Fernando Corrales, que nos ha atendido y a quien le agradecemos el que, bueno, pues haya estado con nosotros durante este tiempo radiofónico aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.